voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe, desesperadamente, sin ley y sin destino. Le contaré a la gente que fuimos dos amigos. Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos. ¡Ea! Entre mi amor y el tuyo, dentro de nuestras vidas, hay algo que aunque quiera no puedo remediarlo. Por eso me despido, llevándome conmigo este cariño grande que tengo que matarlo. Voy a morirme solo, sin molestar a nadie. Voy a morirme lejos, cuando mi amor se acabe. Escogeré del mundo el peor de los caminos y le diré a la gente que no nos conocimos.